sin un adiós. ¿Dónde está aquel amor que me dabas? Aquellas caricias con que despertabas, aquellas palabras de amor y son besos que te regalé. ¿Dónde está aquel amor que me dabas? Aquellas caricias con que despertabas, aquellas palabras de amor y son besos que te regalé. Chiquitita, ¿y dónde quedaron aquellas caricias, mija? ¡Y no se agüiten, mis alacranes musical! Hoy sin ti, la vida no tiene igual color. Ya no hay cariño, ya no hay amor. Los días pasan sin ir.